Blanca, buen lugar. El frío intenso y polar. Glaciar. Ya lo ves. Tu pecho comenzó a tiesar. Dos puntas en dulce manjar. Caviar. No tengas miedo. El cielo nunca se frizó. Estoy seguro, amor. Es la manera de mantener tu cuerpo bajo control. Que lo soy yo, de noche eterna sin un sol. Sobón, que jaque y mate al rey de la pasión, arruine nuestra cubrición. ¡Qué horror! Yo quiero beber. No hay remedio. Vayamos al catre. Sabes qué vamos a hacer.